Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3452. Hoy es miércoles, touch de la semana, noche de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios, con grandes invitados. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando a Mr. Maraz, a James Maraz, en este álbum de estudio de Jason Maraz del 2005, donde nos trae Did You Get My Message. Eso fue lo que le dijeron a Porfirio Muñoz Ledo cuando Andrés Manuel López Obrador les dijo que eran una vergüenza con lo que querían lograr en la Cámara de Diputados, y le mandó la canción Did You Get My Message. Y yo creo que sí, porque luego se rectificó y renunció a sus intenciones. Pero bueno, pues quédese con nosotros, vamos a tener a Jason Thomas Maraz, este norteamericano, pues que tiene buena música, buenos rock, buen pop rock, rock alternativo. Nos va a acompañar el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá esta noche en la conversación con nuestros amigos invitados de Coparmex, que ahorita los presento. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues bueno, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Ya saben que es touch. Para aquellos y muchos que vienen de fuera y ya viven aquí, pues touch es el ombligo, así que pues ya yo me imagino que mucha gente ya sabe eso. Sin embargo, pues bueno, bienvenidos aquí a estas tierras tan cálidas. Espero que estén conociendo el lado amable de la calidez en Yucatán, con estos calores tan tremendos que han habido, que muchos que aunque hemos nacido acá y hemos vivido aquí toda nuestra vida, pues tampoco nos acostumbramos. Pero bueno, es parte del show. Y bueno, pues Robert, con nuestros amigos de Coparmex y este tema tan interesante. Fíjense, hoy vamos a hablar de dinero, fama, liderazgo. ¿Qué te mueve a ser emprendedor? Y órale, es una chévere reflexión. Si lo que quieres es fama, ¿qué quieres? ¿Quieres liderazgo? ¿Quieres dinero? ¿Qué es lo que estás buscando al ser emprendedor? Y bueno, de eso vamos a platicar y desarrollar este tema interesante. Y bueno, por supuesto, de presentar a nuestro invitado de la noche. Robert, ¿qué te parece si lo presentas? Nos acompaña aquí en el estudio Bruno Manuel Sánchez Canul. Él es director comercial de Eventos Royal, Grupo Royal, Eventos Royal Mérida. Bienvenido, Bruno. Buenas noches, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, lo mismo que a Laura. Un agradecimiento igual a toda la gente del equipo de Coparmex y, por supuesto, a Grupo Fórmula. Oye, dinos, ¿a qué te dedicas? Tienes una chamba linda, ¿no? Sí, muy gratificante, lo platicábamos antes de entrar ya al aire. Es bastante lo que nosotros hacemos ya con bastantes años en el mercado. Hoy ya su servidor, ya con un año que formalizamos las operaciones bajo mi cargo, y estamos tratando de darle una nueva dimensión, abarcar otros públicos, llegar con una sofisticación o mercado que ahorita les iré platicando. La verdad, gratificante, los eventos sociales, hoy en la parte empresarial, que es donde nos enfocamos un poco más, literal, con muchas sorpresas para ustedes el día de hoy. Oye, como que ha crecido que a nivel empresarial se hagan más eventos sociales, ¿no? Presentaciones, bueno, desde presentaciones de productos, kickoffs, etcétera. Es variado el tema empresarial en eventos, ¿no? Es correcto, aquí traíamos una lista que si nos ponemos a leerla va a ser nos va a hacer falta el tiempo, ¿no? Pero como usted dice, o sea, el tipo de eventos que ahora reclaman o demandan las empresas para dar a conocer sus productos, sus servicios, esa nueva manera de innovar para presentarlos al público, es ahí donde nosotros entramos, para hacer toda la parte que está detrás de bambalinas y hacer la vida más fácil a las empresas. Correcto. Oye, también incluyes preparar conferencias, traer conferencistas, esos grandes convenciones de doctores, de abogados, de que se dan, sobre todo aquí en Mérida, que pues tenemos bastantes espacios para este tipo de eventos, ¿no? Es correcto, y Mérida es un destino importantísimo en todo lo que es la atracción de congresos, convenciones, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, desde la parte del catering y la parte de banquetes, con todo el servicio que esto conlleva, desde cenas de gala, desayunos empresariales, etcétera, hasta la parte de la organización y el planning de ese tipo de eventos, precisamente. Como te decía hace un momento, estar detrás de bastidores, darle acompañamiento a las empresas y estar muy pendientes de ese checklist que a veces, por las dinámicas propias de los diferentes negocios, suelen escaparse. Y nuestra chamba es estar allá para poner el dedo donde debe ser y señalar lo que hay que hacer con un equipo altamente capacitado. Y, por supuesto, como decías, desde conferencias, congresos, hasta la capacitación más sencilla, hasta lo que son, y que ya mero viene, ahorita tengo una promoción especial para anunciarles, para las posadas, aniversarios, lanzamiento de productos, inauguraciones. Pues sí, viene la temporada alta, ¿no? Así es, diciembre. Desde el es 15, desde, tienes ya eventos para el 15 de septiembre. Siempre hay uno allá. ¿Armas tenés el grito? Pues ahí hacemos que griten, eso sí, es un hecho. Oye, es interesante porque de veras viene la temporada alta del 15 de septiembre. Nosotros vamos a hacer ya no Puente Guadalupe Reyes. No, vamos a hacer Independencia Reyes. Es correcto, ya es mucho más amplio. Porque vienen todas las fiestas, ¿no? Ya, por ejemplo, ya a mí ya me huele a pozole esta semana. Hay que hacer doble cardio porque la temporada viene larga. Doble cardio, y si no, los kilos se sienten. Oye, el catering también, entonces también puedes llevar comida. Por puedes supuesto, llevar de todo. Hecho es una de nuestras especialidades de la casa. Ah, y el sello de garantía está perfectamente señalado en esa área, ¿no? Sobre todo el tema de los banquetes, desde un menú regional, desde lo más sencillo hasta el más sofisticado con comida gourmet, tenemos el personal altamente capacitado para dar ese servicio. Lo damos de todas maneras. Ok. Desde solo el servicio de la comida hasta todo lo que incluye, lo platicamos con Laura hace un momentito, el mobiliario, la mantelería, la organización completa. Nosotros nos rompemos la cabeza por ustedes para que ustedes solo disfruten. Me parece maravilloso, sobre todo cuando hay esos cambios de gustos o de ideas o simplemente aconsejar más cosas para el evento, para que resalten más cuando se requiere, ¿no? Yo me imagino que también, aparte de del mobiliario, ¿manejas sonido, televisiones y todo eso o eso ya no te metes en tanto rollo? Televisión, radio, lo que usted dice. Ah, sí. Lo que nosotros hacemos. Pues lo sí. Que no... Luz y oye, sonido, grupos musicales. Vamos a transmitir. Y si tenemos que cantar, cantamos. El tema importante acá es... Eso es ser emprendedor y no es, cosas. Es darle a la gente ese valor agregado. Nosotros, hay gente que ya tiene muy clara la idea. ¿A qué grupo musical quiere? ¿Qué banquete inclusive quiere? ¿Qué servicio en locación, etcétera? Nosotros conjugamos todos esos servicios. Somos intermediarios también en esa gestión, en la contratación, en el manejo integral del presupuesto para que cada peso rinda el triple, ¿no? Y efectivamente conjugar y amalgamar todos esos servicios para que el evento salga lo mejor posible. Oye, pues muy completo, ¿no? Decía yo que Mérida... Pues no sé por qué los yucatecos, los meridanos en específico, nos encantan las fiestas, ¿no? O sea, no, hay, pues hay eso fiestas es cuestión casi de mexicano. Los mexicanos, a donde vayas, bueno, la fiesta es algo importantísimo. Sí, estoy de acuerdo, pero... Sí. Y se gastan un buen y ahorran por años si es necesario para que la fiesta salga tal como ellos quieren. ¿Verdad? Es correcto. Porque una fiestecita de, no sé, 150, 200 personas, pues sí te cuesta un buen. O sea, puedes decidir entre irte de viaje a un buen lugar, lejano tal vez, cruzar el charco, como decimos, una europita por allá, o pues mejor te quedas y haces tremenda fiesta para sacarte fotos con los amigos, la familia, pues sí, y pasarla bien y tener algo que recordar. Mérida, ¿no?, está de moda para bodas, ¿no? Bueno, las haciendas son un atractivo, ¿no? Así es, Yucatán en general, ya somos la playa, o sea, hay mucha importantísimo. Exacto. Y hay algo que ustedes mencionaban, el ahorrar, etcétera, eso es lo que nosotros valoramos más, la gente hace un esfuerzo para celebrar. Claro. Y a veces asociar un precio elevado con calidad no necesariamente es lo ideal. Podemos hacer una mezcla y hacer que el presupuesto rinda al máximo. Y que tenga calidad. Es correcto. Así es. Sin perderlo. Pues amigos, no se vaya, vamos a seguir hablando. Ahorita les damos los datos acá de Bruno para su próxima pachanga. Nosotros ya estamos tratando con él. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando I'll Do Anything. I'll Do Anything. Así llegó Andrés Manuel, yo hago lo que quieran. Esto es del álbum Waiting for My Rocket to Come de Jason Mraz. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes. ¿No te has dado una vuelta? Yo te invito a que entres al fraccionamiento, veas la manera de urbanizar de Grupo Sadassi, amplias avenidas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Todas las condiciones para que usted viva cómodamente. Escuelas, centros deportivos, parques, comercios. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Imagínate ya pasar posadas, bueno, hasta ya arrancamos en octubre el Día de la Raza. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ya arranque estrenando casa en Los Héroes. Lo único que tiene que hacer es vaya, platique con los asesores certificados que te van a asesorar sin costo para encontrar el mejor esquema de crédito para comprar tu casa y la mejor casa que cubra tus necesidades. Márcales, haz una cita, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados y te aseguro que pronto estarás estrenando casa en uno de los mejores fraccionamientos de este nivel aquí en Mérida. Los Héroes de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos al estudio aquí de Fórmula en los Negocios y estamos con nuestros invitados de Coparmex esta noche, que nos acompaña el señor Bruno Manuel Sánchez Canul, director comercial de Royal Eventos. Royal Eventos, interesante la conversación. Además, estamos ahora en Facebook Live para que usted nos pueda ver a través de Facebook. Quédese con nosotros esta parte del programa. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Por dónde le entramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando un poquito del tema de lo que es emprender y bueno, el por qué emprendemos, si es por fama, fortuna, dinero, liderazgo. Bueno, yo me iría contigo, Bruno, porque hay tantas personas que emprenden y pues bueno, nos platicas un poquito de que Royal Eventos ya tiene ¿cuántos años? Pues en su segunda etapa y donde podemos marcar un punto de partida importantísimo, es desde 2003, ya 15 años. ¡Wow! Y empezaste tú ya tomando la batuta, ¿hace cuánto? Ya estamos próximos a cumplir un año, de hecho casi estoy tomando la intervención del día de hoy como la celebración del primer aniversario. ¿Ah, sí? ¡Órale! Pues ya está. O sea, ¿hoy cumples un añito? Así es, prácticamente. Eso. Estamos a días, prácticamente nada. Ok, como en estas épocas. Y bueno, Pues, ¿qué te motivó a esta continuación de emprendimiento? Porque, pues, la verdad, cuando decimos emprendimiento, pensamos que lanzamos algo nuevo, pero puede ser algo nuevo para ti. O sea, puede ser que tú estabas en otros años atrás, en otra, inmerso en otro tipo de negocio, y hoy para ti es emprender este rubro, esta sección de hacer eventos, de tratar con la gente, de idear, de sugerir, de asesorar, de acompañar, de tantos retos que tienes delante de ti con esta empresa. Y bueno, platícanos por qué elegiste algo como esto, aparte de que yo me imagino se te presentó la oportunidad. Cuéntanos un poquito más cómo impacta tu estilo de vida, cómo impacta las razones verdaderas del por qué estás haciendo esto. Tú decías algo muy interesante, Laura, el tema de si la fama ahorita con los influencers, si los beneficios, si solamente el tema económico, si uno emprende, yo me voy de lo general y lo hablo del caso de tu servidor. Claro. Yo creo que si uno emprende solamente por dinero, no tiene propósito. Sí. El dinero llega por añadiduría, viene por la recomendación, porque lo que la gente distingue como un valor agregado, lo que te diferencia de otras marcas. Y en resumen, yo te diría que quien emprende, y les hago la invitación a quienes nos estén escuchando y tengan la intención de emprender, que sea para cambiar la calidad de vida de las personas, para darle un valor agregado, para que se acuerden no de un producto, no de mercancía, sino de la experiencia que conlleva una o determinada marca o mercancía, ¿no? Y en el caso de nosotros, hablamos también de eso hace un ratito fuera del aire, hay un gran estrés de por medio, hay una gran planeación, hay grandes temas técnicos, logísticos, porque no importa si el evento es para 20 personas, 100 personas o 1,500 personas, la responsabilidad sigue siendo la misma, la satisfacción total del cliente. Y lo que a nosotros nos toca, o a su servidor, es lo que trata de compartir con todo el equipo que nos acompaña, es precisamente eso, que nuestro trato, nuestro expertise, lo que ponemos al servicio del cliente, haga la diferencia y nos reconozcan por eso, por darle un valor agregado, porque habemos muchos. Y claro, sé que hay grandes exponentes, sí, en este tipo de giro, ¿no? Pero lo que tratamos de darle de diferencia a la gente es que sepan que cuentan con una persona que va a estar allá 24/7 con los mismos pensamientos, las mismas desveladas y, sobre todo y muy importante, con un pie adelante para solucionarlos. Y, por supuesto, si hablamos de dinero, que el presupuesto rinda muchísimo más y lo disfruten más. Mira que, bueno, acabas de dar una gran lección a los emprendedores porque la mayoría, y bueno, y no es por criticarlos, bueno, sí es por criticarlos, la mayoría empieza a contar lo que va a ganar. O se enfoca en lo que más le va a redituar. Correcto. En lugar de enfocarse qué es lo que más le gusta. Entonces no estás haciendo un emprendimiento, estás comerciando, te estás volviendo un comerciante. Digo que no está mal si eso es lo que quieres hacer, ¿no? Pero lo que dijiste, el propósito, el dar ese valor agregado a la gente, agregarle valor a tus clientes, a tu equipo de trabajo, yo creo que eso requiere incluso hasta una preparación mejor, ¿no? Es correcto, y de todo ese gran andamiaje que tratamos de darle y de proveerle al cliente, hay uno en particular que es algo en lo que estamos tratando de innovar, sobre todo en la parte empresarial y corporativa para los eventos sociales, lo que ya mencionábamos, conferencias, congresos, etcétera. Hay un punto donde hacemos ese engranaje entre nuestro staff personal, organizadores y demás, y el equipo de una empresa, quienes desarrollan a lo mejor funciones distintas dentro de la empresa, y les toca también involucrarse a la hora de recepcionar gente, dependiendo del tipo de evento que sea, ¿no? Sería muy largo la manera en la que podría describirlo. Entonces tenemos nosotros ya, inclusive, dentro de nuestro servicio, capacitación expresa y talleres para lograr hacer ese enroque perfecto y que a la hora, no sé, hablemos de una conferencia, nuestro staff pueda entrar en sinergia con los equipos que las empresas, claro, ponen, claro, para también representarlos allá. Fíjense, amigos, qué importante es. Yo me imagino que pues esta capacitación que le das a tu equipo es exhaustiva, porque tú estás al frente de un evento que puede ser la diferencia del éxito o no de dicho evento. Ah, claro. ¿Sí me explicó? Las luces, el sonido. O sea, hay detalles, 10,000 detalles. Sí. Que bueno, ¿tú qué tiempo tienes organizando eventos? Porque se requiere mucho conocimiento. Pues dedicado de lleno a este mundo, tengo un poco más de un año preparándome previo a emprender, unos 2-3 añitos, y antes de lo que platicábamos, en otras áreas profesionales y laborales. Correcto. Me tocaba fundamentalmente eso, organizar eventos. Ah, ya okay. De otro corte, o sea, de otro bueno, tipo, ¿no? Okay. Pero inclusive hasta ferias de 5,000 personas y demás, ¿no? Entonces creo que eso nos fue dando las herramientas, y uno nunca deja de aprender. Uno de los temas que aún tenemos como grupo Royal, es nuestro salón de eventos, que por las dimensiones que tiene, aceptamos desde infantiles, bautizos y demás, y que ese es un pequeño espacio en donde entendemos que no hay evento chiquitito. Para todos tenemos que trabajar el 300%. Oye, ¿y cuántos caben en ese lugar? Ahí tengo aforo hasta para 150 personas. Y ahora desarrollamos un salón privado también para este espacio empresarial, capacitaciones, pequeños coffee breaks. Oye, inclusive algún tipo de conferencias de prensa chiquitas. O sea, esa es la intención. Oye, o sea, estás bien armado, como diría mi compadre. Pues si no, salimos a buscar el fusil, no hay problema. Eso. Muchas gracias. Interesante, amigos. ¿Ya ven este concepto de por qué emprender? Yo le haría la pregunta a usted. ¿Usted por qué está donde está? O sea, de veras, hay que hacernos esa pregunta para comprender, pues, por qué hacemos lo que hacemos. Porque hay mucha gente que no le gusta lo que hace, ¿no? Y bueno, pues, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele. Al 94.5 de FM nos puede seguir escuchando, o quédese ahí en internet, métase a nuestra página www.formulelosnegocios.com.mx. En la etiqueta que dice escuchar en vivo, puede usted obtener el link para escuchar el programa en vivo en internet. Mire que en internet ya nos escuchan de muchos lugares, desde Alemania, España, desde Chicxulub, de Oaxaca. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Desde Chicxulub? Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Get my sound to you. Will you help me break it down and get on through now to the other side? Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora No Stopping Us, que no nos detenga nadie. Esta canción es del álbum Waiting for My Rocket to Come, de Jason Mraz, que nos está acompañando aquí en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos siguió en el Facebook Live, a Mario Gamboa, a Niquete, te mandamos un abrazo, Alberto Montes de Oca, Sarana, y a Sof, qué buen nombre, muy simple y muy sencillo. Gracias a todos ellos por seguirnos a través del Facebook Live. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Qué temporada de calor nos ha tocado, ¿eh? Hemos seguido con la onda de calor. Agobiado por las altas temperaturas, pagas mucho en el consumo de luz, porque los aires, por más que lo pones a todo lo que dan, no alcanzan a enfriar tu casa, tu oficina, tu negocio. Pues no sufras más ni pagues más. Aditimper, somos tu mejor solución. Mire, son expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistema para tu economía. En Aditimper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos, aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, búscanos en nuestra página web aditimper.com.mx, en nuestras sucursales, ve directo a Montecristo, allá en Plaza de la Victoria, en Cedis Periférico o en Royal Cauquel, hasta en Progreso, y también acá la nueva sucursal en el Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que, Adi Timper, somos tu mejor solución. Por aquí va a estar pronto el don Mario Gamboa Niquete, ¿no? Viernes 13. El viernes va a estar acá mi querido Mario. Él es el dueño de Adi Timper. Siempre trae muy buena conversación para ustedes. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos de Eventos Royal, Bruno Sánchez Canul, director comercial, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación. Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de emprender, pues es, pareciera que, pues, si sabemos la importancia que tiene, sea una pregunta tal vez tonta, pero lo puede ser todo. Porque aquí necesitas definir cuál es la importancia que tiene para ti lo que es emprender. Y tú lo decías, Bruno, muy claramente y muy enfáticamente hace rato, diciendo que el que emprende solo por dinero, pues de alguna manera está perdido, y yo estoy de acuerdo totalmente contigo, porque muchas veces la pasión y el amor por lo que haces es lo que de manera automática o sola te va a redituar el tener esas ganancias, ¿no? Y si te pones a hacer algo pensando en que sí vas a ganar mucho dinero porque es lo que está de moda, porque es lo que todos hacen y porque muchos están ganando dinero con eso, pero a ti no te gusta, te estás metiendo en un problema porque vas a acabar siendo la persona más infeliz del mundo, pese a que tal vez sí ganes un dinerín, pero vas a estar haciendo que odias, vas a estar haciendo algo que odias, ¿no? Digo. Es correcto, si no hay pasión por lo que uno hace. Y ahorita a lo mejor no tiene mucho que ver con ese tema del gusto por hacer las cosas, pero me llegó un mensaje que me hizo recordar una situación. Nos toca también fallar. Y cuando fallamos, esa resistencia o esa tolerancia a la frustración que debemos de tener también tiene que venir acompañada con la rectificación. Y me recordaba mucho esta situación porque a veces hay cosas que salen de nuestras manos. Hablamos de personal capacitado, hablamos de personal que te acompaña también esa misión de servir, pero cuando hay fallas es momento de rectificar, y sí hay que tomarse un tiempo para que inclusive cuando en alguna situación que sale del control, nosotros nos demos a la tarea de rectificarla en futuros eventos, en futuras actividades, claro, ¿no? Claro. Y eso habla también de la pasión por hacer las cosas, cuando uno logra fallar, aceptar, rectificar y seguir adelante. Y son pruebas, son obstáculos, son retos que te va dando la misma profesión, actividad, emprendimiento, en donde tienes que realmente comprobar que realmente eso quieres continuar haciendo. Claro, porque al primero error, falla, fracaso, si uno dice, oye, ¿sabes qué? Esto fue un mal negocio, después de todo creo que ya no es para mí, pues entonces, y renuncias, no tenías esa pasión, o sea, no estabas en ese nivel de conciencia, ¿no? O sea, y fíjate, y déjame decirte algo, lo único que te puedo garantizar en el emprendimiento es que vas a fallar en algún momento. O sea, y ahí es la prueba de forever. Yo no conozco a ningún empresario que no haya fallado, que no haya cometido errores. Que se le haya dado todo blandito, ¿no? No hay, ni al que le hayan dado todo en bandeja de plata, cometemos errores, vivimos en circunstancias siempre adversas. Eso es algo que la resiliencia que tengas, precisamente como dices tú, Bruno, a esos errores, a esas circunstancias adversas, pues es lo que te hace aprender, continuar, moverte, levantarte nuevamente y seguir, ¿no? Y hoy hay un tema interesantísimo que a veces, hoy el escrutinio a través de las redes sociales. ¡Ándale! Por ejemplo, hoy quienes están a lo mejor detrás de un ordenador, un móvil o una tableta, y por detalles de cualquier tipo que fuesen, hoy se dan en la libertad de que muchas marcas, y me ha tocado verlo, en las redes, ¿no? Que con tres palabras que parezcan elocuentes, con un mal comentario, pues el verdadero emprendedor se sacude y sigue. Si no le gustó al cliente, trataremos de hacerlo 10 veces mejor, pero pues, claro, no necesariamente todos esos comentarios son lo más objetivos. Entonces la gente tiene que probar. Yo eso sí los invito muchísimo a probar, a conocer el producto, a conocer el servicio, y no hablo ahora ya de nosotros, estoy hablando de en general de los emprendedores. Y darles esa oportunidad, Claro, y lo decía, claro, porque creo que el emprendedor más genuino es el espontáneo, el que de hacer una actividad que va desarrollando poco a poco hasta que se encuentra con una demanda que le supera en capacidad, y cuando ya tiene que decidir seguir emprendiendo y jugando al negocio o hacerlo ya de verdad. Correcto. Son, creo que, los que trascienden y los que más pruebas pasan a veces, ¿no? Y fíjate, mencionaste algo importante que es parte fundamental del emprendedor: la creatividad. O sea, para ser espontáneo necesitas tener una creatividad tremenda. El enfrentarte a eventos en tiempo real, como le decimos nosotros, donde a veces tienes que ser mago de la improvisación, porque salen a veces mal las cosas, ¿no? Sí, y fíjate, ¿no? Y yo me acuerdo un evento que hicimos nosotros de los 3,000 programas, ¿te acuerdas? El año pasado. Ah, sí, que nos llovió. Que nos pusieron un escenario precioso. Precioso. Sillones, pantallas, una pantalla atrás, pero no tenía lona y llovió. Pero y empezamos el programa. Un chubasquito de 3 minutos, ¿ah? Pero fue justo a la hora que empezaba la transmisión. Y en 3 minutos, se fue. Con las primeras gotas, cambiamos todo a un toldo que se había con una mesa. Y ahí arrancamos el programa, porque había que arrancar el programa en vivo, ¿no? Entonces, pues vamos en la 3,452, le faltan menos de 50 para llegar a la 3,500, y esa nosotros la podemos organizar. Ahora, ya está. Ándale, ándale. Ya se organizó la siguiente pachanga. Pero creo que lo que mencionas es fundamental, que también te prepares mentalmente, ¿no? Para ser y tengas esa creatividad y ser espontáneo. Yo creo que es parte de la pasión. Definitivamente, pasión y la palabra que me gusta usar muchísimo para esto, rumbo, destino, o sea, okay, hacia dónde, okay, uno quiere. Claro. Bueno, y preparación, definitivamente, ¿no? Una preparación, una dirección, por ejemplo, tú has hablado de a qué dirección, hacia dónde te vas, cuál es tu objetivo, rumbo. Hablaste de la claridad de lo que tú quieres hacer, que es acompañar y ayudar a la gente, y por supuesto estás hablando de la parte moral que tiene que ver con ese ánimo para superar cualquier obstáculo y para continuar con el proceso. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Please Don't Tell Her, por favor no le digas. Este es del segundo álbum de estudio de Jason Mraz, Mr. Acita, así está el título que le pusieron al álbum. Esto es de julio del 2005, obtuvo un éxito comercial moderado al debutar en el número 5 de la lista musical de Billboard's Top 200 Album. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa a descansar después de un día arduo de trabajo. Déjeme decirle que la situación de los huracanes, sobre todo en el Atlántico, porque tenemos de veras, tenemos a Fernand, que está pues ya como depresión tropical, ya les tiró lluvia allá en Tamaulipas y Nuevo León, que dio, pero mire, ya se va a acabar. Y Dorian, que lleva casi 3 días, 4 días ahí en el mismo lugar, en el Atlántico, frente a las costas, ya está frente a Carolina del Sur y Carolina del Norte, pero sigue en categoría de huracán Así es de que todavía hay mucha precaución en toda la costa este de los Estados Unidos por este mega huracán Dorian. Y también tenemos a Gabriel, que es una tormenta tropical que está muy en el centro del Atlántico, que tiene una trayectoria que ahí se va a perder en el Atlántico. Tenemos otra disturbio que tiene un 60% de convertirse en ciclón, pero también muy alejados de las costas del Caribe. Así es de que, pero hay que mantenerse informado porque pues ahora sí se parece que se desató la temporada de huracanes. Y tenemos a Juliet en el Pacífico, que también se aleja de las costas de México, está enfrente de Baja California Sur, bastante alejado. Es también huracán mayor, categoría 2, pero pues nada, nada más que traer algo de lluvias a las costas allá de Sinaloa y de Baja California. Que son bienvenidas las lluvias, ¿no? Aquí nosotros hemos tenido una temporada de lluvias baja, pero bueno, hay que mantenerse informado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos restauranteros. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad del servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Y déjeme decirle, amigos, muchos restaurantes, esta es la razón por la que cierran. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 941-8641, 941-5077. Solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y recibirás un regalo especial. Ahí tiene usted nuestros amigos de National Soft, que también van a estar por aquí. No tienen fecha todavía, pero por aquí van a estar en el transcurso del mes. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, de Royal Eventos Royal. Nos acompaña Bruno Sánchez Canul, director comercial, bueno, director general de Eventos Royal aquí, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, pues nos vamos directo contigo, Bruno, para que nos platiques, pues bueno, pues analizando un poquito este tema tan interesante del emprendimiento. Tú que estás ahorita en esos zapatos de, y bueno, estuviste y continúas, porque yo creo que nunca se deja de emprender, y menos ahora con estas dinámicas digitales y cambios y actualizaciones y bueno, pues en la actualidad todo está cambiando, hoy funciona una cosa, mañana funciona otra cosa, y pues tienes que continuar emprendiendo, ¿no? Cambiando. Y bueno, pues regálanos un mensaje para la audiencia y bueno, por supuesto, seguido de todos tus datos, promociones y todo lo que tengas. Bueno, pues yo creo que para definir lo que dijiste en una sola palabra, reinventarse. Y precisamente hoy tomamos el mes de septiembre, que para mí tiene mucho de especial, como un punto de partida para reinventarnos, a profesionalizar esa parte de servicio Business Corporate and Social Planning, que es lo que vengo hoy a comentarles. Para empezar, pues nos pueden localizar en el 9993-681174. Y no se preocupe si no lo apuntó, va manejando, porque ahí lo vamos a tener en redes sociales, en nuestra página Eventos Royal Mérida, y próximamente en las siguientes semanas se harán lanzamientos en Instagram, Facebook igual, de nuevas plataformas con esta parte específica. Y a lo que vamos con organización y planeación de eventos empresariales, hablamos, como te dije hace un rato, del catering, la parte de banquetes, desayunos, comidas, cenas de gala, con todo tipo de menú, desde ejecutivo, comida internacional, regional, bocadillos, coctelería, mixología, que repito, si me pongo a mencionarlo todo va a parecer que estamos rezando. Pero básicamente, ¿y qué es lo que organizamos? Como le comentaba Roberto hace un rato, de todo tipo de empresariales. desde una pequeña capacitación con su coffee break, las conferencias, congresos, vuelvo a mencionar el tema de las posadas para todos los socios Coparmex. Y también aprovechando para todos los que nos escuchen, hay un descuento especial para las empresas en posadas. Ándale. Y te vas a aventar ahorita. Pues para que vayan planeando su posada desde ahorita. Ahorita les voy a soltar el comercial completo. Ándale, pues, entonces, hablaba de ayudar y colaborar en la organización de ferias, carreras, intervenir de alguna manera dentro de conciertos, puntos de venta, activaciones comerciales. Y bueno, la pregunta es ya, sí, son empresariales, pero ¿qué es lo que hacemos? De manera muy general y rasgos muy generales, para pasar rapidito la parte de las promociones del día de hoy, la coordinación y logística total del evento, el contacto con proveedores, porque sabemos que hay gente que ya está casada con ciertos temas, cierto audio, cierta iluminación, etcétera, ¿no? Para no hacerlo muy largo, contacto con cualquier tipo de proveedores, la gestión de esos contratos, el seguimiento, analizar y el gasto del presupuesto que se tenga, el personal de servicio, la coordinación, logística, el número de coordinadores que el evento demande, un checklist absoluto de los servicios con los proveedores, la logística, invitaciones, la recepción, inclusive si hay que hacer anfitrionía con invitados foráneos, la logística, esa transportación, etcétera. Pero yo creo que les dejaría con un tema importantísimo: la garantía de satisfacción total. Eso es lo que queremos que nos distinga a partir de este nuevo relanzamiento, y por supuesto que cuenten con nosotros como una opción que va a estar dándole seguimiento 24 horas en todos los medios, correo, WhatsApp, inbox, lo que sea, y vamos a estar y por supuesto de manera personal. Ahora sí, las promociones. Lo voy a lanzar muy rápido, que veo que nos va a sonar la chicharra. Así es. Para eventos sociales, en nuestro salón de eventos, las próximas 10 personas que por inbox, por WhatsApp, nos manden solamente la intención de contratación, un 10% de descuento. Órale. Eso lo vamos a transparentar todo y subiéndolo en nuestras redes sociales, quiénes fueron las personas ganadoras. Para bodas, graduaciones y 15 años, 20% de descuento en la organización, en lo que respecta a organización. Ahí tenemos weddings magníficas que nos acompañan y planeadores de eventos. Y por último, para los empresariales, a todo el que habla en la siguiente hora, al término de esta emisión, 25% de descuento en los servicios Business and Corporate de la planeación que nosotros damos. Pues el teléfono, maestro. Espero que no deje de sonar, y agradecido por el espacio con Grupo Fórmula. Con Fórmula en los Negocios. Contigo, Roberto, Laura, y gracias. Pues estoy más que a sus órdenes. ¿Teléfono? 9993-68-1174, y les atiende su servidor Bruno Sánchez. Perfecto, pues muchas gracias, Bruno. Pues aprovechen, ¿no? Gracias la por las ofertas. Si a aplica llamar, posadas, amigos, mándenle. Que llamen de una vez. Pero bueno, gracias. Pues extraordinaria Bruno, conversación. Muchísimas gracias a ustedes y extraordinario espacio. Pues felicidades a ti, que lo haces muy bien. Esperamos tenerte por aquí más seguido. Y bueno, Bruno, gracias. Robert, gracias. Amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.